No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. La doctora Virginia Berliner-Bló, médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil y en medicina legal, médica forense de la Justicia Nacional. Hay que entender que invocar síndromes falsos es mala praxis y además es falso testimonio. En la práctica, como lo veo, y realmente veo el perjuicio enorme que causa no solo a ese niño, sino a la familia y a la sociedad en definitiva, porque no solo el niño no recibe la justicia reparadora que merece, sino que además dejamos a un delincuente, un pedófilo en la calle, que sabemos que muchas veces son reincidentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Bueno, digamos, la gente quizás tiene la expectativa de que la justicia va a tener una respuesta acorde a lo que demanda, y la verdad es que lamentablemente hay que decir que a la gente que no tenga tantas expectativas, que vaya con mucho cuidado, que sabe que se va a encontrar con un campo de batalla dificilísimo. Yo encuentro que a veces la gente dice, bueno, que la justicia va a decir que es la verdad, pero la verdad es que la justicia somos hombres y mujeres con nuestros más y nuestros menos y mucha falibilidad. Y en algunos casos se habla con, digamos, con, hay jueces muy preparados y en otros casos no, y con los peritos pasa igual. Y a veces el que impone la verdad es el que tiene el poder económico de imponerla, ¿se entiende? Sí, quedó clarísimo. ¿Qué significa para el chico, desde su psiquis, la revinculación casi obligada, casi camino sin salida después de un fallo de absolución? Y a mí me parece que eso es la confirmación de los peores temores del niño, porque habitualmente de manera explícita o implícita se le dice al niño, nadie te va a creer, te van a separar de mí o de tu mamá, y con esos fallos y se le confirma esa cuestión al niño, porque el derecho, cuando actúa acorde a verdad, tiene una función clínica reparadora para el niño. No es solamente el niño o su madre no van a la justicia, como digo, por psicoterapia, van por un acto de justicia. Uh-huh. Ese niño va a tener el muchísimo más trabajo que cualquier otro para elaborar lo que padeció, porque se le niega su padecimiento, porque el abuso sexual es básicamente un abuso de confianza, una persona que ha torturado a otra, aprovechándose de su asimetría, de su vínculo, de su edad, etcétera, etcétera. Que cuando un padre o alguien que ocupó la función paterna, ¿no? Porque puede ser otra persona, por no ser que el niño fue criado desde chiquito por una nueva pareja, pero desde chiquitito y se ocupa el lugar del padre. Cuando un padre o un padrastro viola la prohibición fundante de la cultura, que es la del tabú del incesto, para ese niño ya no hay más padre, porque el padre lo convirtió en un objeto sexual, en un partener sexual. Entonces, ¿cómo se va a revincular? Porque es mejor, entre comillas, tener un padre que ninguno, con una persona que lo cosificó y lo utilizó para su gratificación sexual. Esto en la cabeza del niño no puede producir otra cosa más que una nueva revictimización. Entonces, no sé, la salud mental ahí está pero muchísimo más comprometida. Que los sistemas y procedimientos permitan a los niños, niñas y adolescentes víctimas acceder a sus derechos como los adultos víctimas o los mismos imputados. Esta es la deuda tremenda que tenemos con la niñez y en particular con la niñez victimizada. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.